esta fiesta he llegado, al festejado. No lo conozco, no me importa, yo igual me he colado. Hay buena onda en el ambiente, toda la gente me dice hola y me da su cara sonriente. La música lo inunda todo, y como monos, algunos bailan y otros ríen y hablan como loros. Me voy pa' dentro y toco fondo, pues de algún modo me siento un poco extraño, como si estuviera solo. Oye, tú me recuerdas. La verdad es que no la había visto, pero le cinco la cuerda. Bailamos, reímos, congeniamos, muy bien nos caemos. Me dice que nosotros ya nos conocemos, que tenemos en común muchas historias, pero no las encuentro en mi memoria. Y cuando sus labios tocan los míos, salto al vacío. Soledad, me estás hiriendo. De verdad, no la recuerdo. Dame paz, tú me hagas esto con ella. Estoy perdido.